쇼핑이나. ¡Gracias! esperanza, esperanza. Fortaleza, fortaleza. Templanza, templanza. Compasión, compasión. Amor, amor, amor, amor. Gracias por vivir, por compartir. Contigo gracias. Todo es posible. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa 9 de Zona de Amor. Y como todas las noches de lunes, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. ¿Cómo muy estás? Muy buenas noches amigos, muy buenas noches Ana. ¿Cómo están todos ustedes? También mi más cordial bienvenida a todos, especialmente a ti en esta noche. Gracias. Y hoy amigos, nuestro tema a tratar es el amor y la salud espiritual. El día de hoy estaba contemplado que llegara una gran amiga querida, Aleia, para estar con nosotros, pero por algún motivo, razón o circunstancia que desconocemos, ella no se pudo presentar. Sin embargo, a través del día de hoy vamos a estar comentando que ella tiene un hermoso trabajo espiritual precisamente que empata con el tema de hoy. Además de una serie de circunstancias y una serie de trabajos espirituales bastante, bastante buenos que podemos ir viendo a través del día de hoy. Su fuerte de ella es la música angelical y precisamente hoy vamos a tratar un poquito sobre de este tema. Sí, precisamente el video con el que abrimos el programa del día de hoy, pues es música de ella. Y bueno, Aleia pertenece a un sonido musical holográfico inteligente. Lo que nos ha llamado mucho la atención de la música que ella maneja es que este sonido genera ondas cerebrales expansivas que nos ayudan a sanar y armonizar. Pero armonizar, pues obviamente desde todos los cuerpos áuricos. Estas ondas vibratorias de la voz y la música crean imágenes holográficas geométricas perfectas que activan los hemisferios cerebrales. Precisamente los dos hemisferios cerebrales son el punto central de esta activación a través de las ondas musicales. Uh-huh. Y esta cualidad solo ha sido encontrada en ciertos compositores clásicos, entre ellos Mozart y Händel. En realidad es algo hermoso, es algo... sin palabras, el ubicar ese don y esa cualidad a través del sentido musical que de sus cuerdas vocales de ella emanan. Así es un trabajo muy hermoso. Si ustedes vieron la película que se llamó Más allá de la luz, que hablaba precisamente de todo el trabajo que hace René May en esta transformación de conciencia, pues la música que ustedes escuchan en la película precisamente es de ella. Y bueno, pueden buscar más y encontrar más acerca de ella en su página, que es aleiamusic.com. Así es. También les compartimos que su parte fuerte dentro de esta situación musical es que ella activa la sanación y la armonización a través de estos sonidos. Entonces, no dejen de poder conocer su uh-huh. sentido musical, porque les va a ayudar precisamente a trabajar esas áreas si es que ustedes tienen algún problema con alguna de ellas. Así es. Y bueno, pues como comentamos, nuestro tema del día de hoy es el amor y la salud espiritual. Es un tema demasiado profundo y demasiado grato para tratarse. Yo creo que aquí... todos buscamos una sanación, uh-huh. un equilibrio, un estado armónico, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no se nos dice cómo lo vamos a lograr, Jorge. Bueno, vamos a ir desmenuzando eso en el uh-huh. transcurso del programa. El cuerpo, la mente y el espíritu se hallan conectados entre sí porque forman parte de un solo ser. Obviamente el hombre o la mujer. Si por algún motivo de salud de uno de estos elementos se ve afectada irremediablemente, la salud de los demás componentes también será dañada. Es por ello que les recomiendo mejorar la salud espiritual, ya que esta, si bien es cierto, no puede curar la enfermedad, pero sí te ayudará a sentirte más pleno y a prevenir algunos problemas de salud, como podrían ser la angustia, la ansiedad, la depresión, los miedos sobre todo, ¿no? Que yo creo que muchos de nosotros estamos inmersos en ese tipo de miedos. Fíjate que precisamente hablando del miedo, el miedo funciona de dos maneras. Una pudiera ser como el que te va a ayudar a salvar la vida y a rescatar ese instinto de conservación de la vida que todos por raza humana poseemos, y otro también puede paralizarnos, ¿no? Entonces, tenemos que ser siempre muy cautos cómo manejamos nuestras emociones y cómo nos manejamos nosotros armónicamente. Por eso hablábamos tanto de la música, porque es una gran alternativa para la vitalidad y el ánimo del alma. Las letras pues van a estar compuestas de una manera sencilla, fresca y profunda, que nos ofrezca un mensaje bello y espiritual. Por eso recordemos a nuestra amiga, por ejemplo, Liz Pelayo, que ella nos hizo mucho énfasis el día que nos visitó: hay que saber qué escuchamos, estar inteligentemente conscientes de saber qué escuchamos, para que la música, las vibraciones que nos lleguen, tengan esa capacidad de armonizar nuestra frecuencia y elevarla para ponernos en estados superiores de conciencia, ¿no? Pues precisamente a través de ella podemos obtener lo que llamaríamos una salud espiritual benéfica. Así es. Que nos va a llevar a equilibrar nuestro cuerpo y mente, lo que nos permitirá de manera sencilla llegar a alcanzar un buen desarrollo personal. Pero imagínate, un buen desarrollo personal a través de este proceso. Bueno, mira, yo creo que ahorita estamos inmersos en un ambiente tan, tan propicio para esto. Y bueno, esto tiene que ver con las cuestiones astrológicas, las cuestiones metafísicas y las cuestiones de energía, donde cuando iniciamos este año 2011 sabíamos que era ese año del despertar. Como que a muchos de nosotros como humanidad nos llegó esa necesidad de buscar hacia dónde dirigir nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra mente, ¿no? Y en la medida que vamos caminando en este proceso de búsqueda, pues vamos como que subiendo nuestra vibración, subiendo nuestra frecuencia, y de esa manera nosotros podemos, encontrar el equilibrio. Sí, bueno. Sí. Y bueno, ¿qué pasó, Aleya? Sí. Permítanme tantito, parece que está por aquí Aleya. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Yeah. Amigos, bueno, ya estamos de regreso. Finalmente estamos conectados con Aleya vía Skype. Aleya, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Estoy bien después de una travesía, pero muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Lo importante es que estás con nosotros y, pues bueno, gracias a la tecnología y a la magia que hace Jorgito. Muchas gracias, Jorge, como siempre, apoyándonos. Él no sale a cuadro, pero es una parte muy importante aquí de todos los que laboramos en Planeta 2013. ¿Cómo has estado? Cuéntanos de tu música, ya hicimos mención de lo que tú haces, pero sí nos gustaría pues que le compartieras a la gente cómo es que tu música logra sanar y transformar pues los entornos de quienes la escuchamos y trabajamos con ella. Pues que gracias por preguntar. Resulta que esta música siempre tuvo esa intención y así la grabamos, pero después resulta que conocimos a un científico llamado Eldon Taylor en Estados Unidos, ajá, que trabaja para las frecuencias subliminales de la CIA. Ajá. Y él iba a participar en la película que yo produje, Más allá de la luz. Así es. Y fuimos para esa cuestión, total que acabé enseñándole la música que hago y me dijo, ¿puedo meter tu disco en este aparato que tengo para la CIA en donde voy a revisar las frecuencias subliminales que ella contiene para ver si realmente es sanadora? Y le dije, bueno, pues adelante, ¿no? Yo dije, esa es mi prueba de fuego. Y claro. Entonces, ya la metió y no habló, entonces yo me quedé seria porque dije, o no pasé la prueba o hay algo ahí, ¿no? Ajá, claro, pues algo pasó. Entonces ya se quedó serio y serio y observando y luego me dijo, esta es la música que tú haces, tú la cantas y la compones. Sí, yo con Pablo Arellano me dice, bueno, pues quiero decirte que efectivamente es algo extraño porque yo casi no encuentro músicas como la tuya. Tiene la cualidad de que activa los dos hemisferios cerebrales, que lo único que se compara es pues un poco Händel, el Mesías, me dice, y Mozart. Así es. Y bueno, algunos otros, pero es muy difícil que actualmente en la modernidad haya música así. Y me dijo, te felicito mucho porque logras activar áreas del cerebro y activarlas simultáneas en armonía y sincronicidad para que el cuerpo con ello produce endorfinas, regula bien la temperatura, oxigena la sangre y además te permite entrar en ondas alfa de relajación y de meditación, con el cual sí, esta música te ayuda a estudiar, te ayuda a trabajar, te ayuda a aprender y te ayuda como a entrar en un estado profundo. Y entonces, pues para mí fue un gran gusto. Y me dijo, además, yo puedo ver las imágenes que hace esta música y tu música hace mandalas perfectos geométricos. Sí, así es. Que crea como una resonancia holográfica y esto es lo que es muy sanador en la persona que lo escucha. Él se dedica a hacer sonidos sanadores también, no solo música. Entonces sabe perfectamente bien de lo que está hablando y pues a mí me dio mucho gozo, mucho gusto saber que pues no solamente era nuestra intención, sino que ya existía el aparato que lo podía probar. Exactamente, creo que aquí es lo más importante, ¿no? Tener un sustento científico de que lo que estás haciendo pues es real, ¿no, Jorge? Sí, hemos estado siguiendo algunas cuestiones y sabemos también que trabajaste con cierta línea con el doctor Emoto. ¿Qué nos puedes comentar sobre precisamente la frecuencia de vibración a través del agua? Bueno, lo que te puedo decir es esto. Yo hice experimentos, no directamente con el doctor, pero muy apegado a lo apegado que él hace, a lo que, sí. En cuestión de plantas y en cuestión, también el Don Taylor hace los mismos experimentos y estaba experimentando justamente con plantas y precisamente la música que nosotros hacemos también hace que la planta se florezca, se llene de vitalidad, de más energía, como que se pone muy alegre. Y tiene respuestas microscópicas a como de sentimientos, se mueven y hacen reacciones. Entonces sí estuvimos viendo que una planta con esta música crece más que una planta pues sin música o sin atención. Y no se diga si hay una planta que le pones pues rock pesado u otra cosa que definitivamente o no crece o se marchita. De hecho, entonces, déjame comentarte, compartirte, cuando nosotros empezamos a conocer tu música, yo tengo plantas en la casa de ustedes, entonces, pues yo muy amorosa, les hablaba, les cantaba, y pues medio crecían, ¿verdad? Pero yo creo que mi voz no era tan adecuada como la tuya, y bueno, cuando escucharon tu música, déjame decirte que todo mundo llega y me pregunta, oye, ¿qué abono le pones a tus plantas? Porque están hermosas, ¿no? Pues no es ningún abono, es la voz de Aleya, ¿no? Nada más. Y está a punto de ser patentada, supongo, ¿no? Precisamente como abono para plantas. Sí, ya vamos a ir allá a Morelos y a Xochimilco con los cultivadores. De agricultura, ¿no? Así es. Bueno, Aleya, ¿tú cuánto tiempo tienes y cómo descubres esta... Bueno, ¿cuánto tiempo tienes en la música y cómo descubres... ¿O cómo te nace hacer este tipo de música y no otra, ¿no? Pues mira, casualmente estaba yo en meditación cuando lo descubrí, porque bien cantaba bien y entonada en la regadera, quiero decirte. Pero no era mi carrera. Claro. O sea, yo estudié ciencias de la comunicación, estudié cine y estudié publicidad y musicoterapia. Así es. Entonces lo que yo hice fue como seguir Pues cuando uno está como en meditación, a veces está abierto a estos como mensajes de alineación con lo que tú viniste a dar y a hacer en este planeta. Así es. Y eso fue lo que yo recibí en esa meditación, inclusive ese nombre de Aleya lo recibí igual, porque yo tengo dos nombres, tengo el de Aleya que lo tomo como mío porque lo recibí. Vibra muy así, muy etéreo, muy en esta expansión. Y mi otro nombre es María Eugenia Omaru, que ese es el que yo uso cuando soy productora de cine u otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo surge? Surge también porque yo cuando fui mamá, mi niña nació de 6 mesecitos y pesaba 800 gramos. Entonces, yo tenía como que fortalecer mi alma para anclarla en esta tierra y que ella pudiera permanecer, porque de otro modo se hubiera ido, ¿no? Así es. Entonces, mi misión más fuerte surge cuando mi niña nace. A mí me dicen los doctores que pues no va a tener esperanzas de vivir. Y yo les digo, no, los que me dicen, usted por favor no se haga ilusiones. Y yo les digo, bueno, pues usted por favor, no quiero que me vuelva a mencionar eso. Y es el que, al revés, yo quiero que usted se quite la cabeza que no tiene esperanzas, porque tiene todas las esperanzas, porque yo voy a fortalecer esta energía para que ella se quede en esta tierra en armonía. Y me dijo, bueno, pues usted está como que muy aferrada, pero no le puedo decir más, haga lo que usted quiera. Ya me dijeron así como diciendo, pobrecita señora, pobrecita joven. Y yo bien firme y en esta luz y en esta energía siempre le iba al hospital en el terapia intensiva y le cantaba. Y le cantaba y le decía y le explicaba que ella iba a estar bien y que ella esta frecuencia la iba a sostener y pues ella y yo estábamos unidas todavía, porque el hecho que se nació antes, pero sigue conectado en un nivel celular profundo. Entonces esta energía me nació más y más de cantar y de cantar y de elevar la vibración y de elevar la vibración. Además del el enfoque de que ella va a estar bien, que nadie, y tu conexión, y creo que ella fue la que hizo que yo como que tomara más este camino, ¿no? A partir de ahí. Ahora Claro. ya tiene 14 y Qué ya es bella una señora. historia. Es bellísima mi niña, estoy feliz, pero Sí. ella es mi guía, ella es. Los niños de esta tierra ya nacen con ciertas misiones. La de mi hija fue, además de la suya propia, vino también a despertarme en esta labor, ¿no? Sí, yo creo que siempre un hijo es el que te hace mejor persona y el que te transforma. O sea, podrás tú ser una gran persona, trabajar mucho, hacer mucho por los demás, pero cuando hay un hijo en tu vida y cuando hay ese amor, ¿no? Porque yo creo que el amor más fuerte sobre la tierra es el amor de una madre hacia sus hijos. Así es, y eso te da y te abre y te conecta a niveles insospechados. Así es. Entonces esa sería como mi situación por la cual desperté más a esta frecuencia holográfica musical. Entonces esa es como mi historia, o sea, porque no tengo una historia de estudiar música o nada, Claro, ¿no? Y no. la verdad, yo les digo, sí, sí canto y sí toco el piano, pero todo lo hago desde mi corazón. En este caso no es el virtuosismo el que me impulsa, ni el lucirme como persona, sino el realmente transmitir una frecuencia de amor, de paz. Y en la medida que yo esté conectada en esa frecuencia, lo voy a poder lograr. Yo soy humana y tengo errores y todo, como todo el mundo, pero mientras que puedo, mientras que. Siempre que estoy cantando, estoy, ¿no? Pidiendo esta apertura, esta conexión, esta armonía, esta intención. Y la gente, pues, gracias a Dios, siempre lo ha sentido, lo ha vivido y me da muchísimo gusto poder hacer esta interacción, ¿no? Con las personas que abren su corazón. De hecho, cuando nosotros hemos compartido los espacios contigo y te escuchamos cantar, pues realmente tú estás conectada a esa fuente de amor infinita, ¿no? Porque se siente, se te nota. Yo creo que aquí lo más valioso, nunca hay coincidencias, ¿no? Sino hay causalidades. Y el que tú hayas encontrado a la persona que pueda comprobar científicamente lo que tú recibiste en una canalización, que es algo que tiene que ver con las cuestiones espirituales y que a veces no son tan aceptadas por la ciencia o por los seres comunes como habemos muchos en esta tierra, creo que ha sido esta parte cuando nosotros pensamos que empieza a fluir esa energía divina y te empieza a acomodar las cosas para que tú vayas dando los pasos seguros y certeros para desarrollar esa vocación o esa misión a la que fuiste enviada, ¿no? Así es, y bueno, uno va fluyendo y como dices, encontrando, pero fíjate que lo que me doy cuenta, por supuesto, es que sí, las cosas pasan mágicamente, pero tú y uno debe de poner la intención de los, claro, de caminar y de dar los pasos hacia allá, porque muchos a veces nos hemos quedado en todo va a pasar mágicamente y voy a meditar, uh-huh, y todo va a pasar mágicamente, pero nos falta la parte, uh-huh, física, terrenal, exacto, en que nos dirigimos, actuamos, que eso es como mucho ahora lo que yo estoy tratando de contagiar a muchos, que sí hay magia, pero se llama magia enfocada y en acción, porque si nada más es magia, pues híjoles, a veces no funciona tan bien. Claro, o sea, yo creo que aquí viene el trabajo, ¿no, Jorge? Sí. Bueno, quisiera preguntarte algunas cuestiones. La primera es, así como cada individuo maneja una frecuencia y una vibración, ¿Aleya, a través de su producto musical, maneja una frecuencia y vibración específica para cada persona? Sí, de hecho sí, porque es única. Cada vez que el oyente la escucha, se combina tu propia frecuencia con la música. Tú no la vas a aceptar o no vas a repetir los mismos como sentimientos que otra persona. Entonces, combinado contigo sí se hace único. Y de hecho a cada persona le vibra más una canción que otra. Y una persona puede llorar con una y la otra persona puede ser muy feliz y muy alegre con esa misma canción, ¿no? Entonces, definitivamente lo que yo veo es que les dispara diferentes memorias celulares. Claro. Y para lo que ayuda esta música es como para alinearte en tu misión y te hace que recuerdes para qué viniste a esta tierra. Y si estás atorado en algún sentimiento o emoción o depresión, entonces te ayuda a destapar. Es un poquito acupuntura energética, digamos, que cuando hay un, claro, bloqueo emocional, uh-huh, y entonces ¡pum! Y tú sabes cuál es la que a ti te va a destapar, ¿no? Había una señora que estaba bien deprimida y dice que puso tal disco y se quedó dormida. Y cuando despertó, bueno, soñó todo el tiempo que tenía contacto como con seres de luz o ángeles. Y cuando despertó, ya no le quedaba la emoción de la depresión. Claro. Okay. Porque trabajó a nivel subconsciente, ¿no? Que es ahí donde estaba arraigada la emoción, en fin de cuentas. Precisamente. Y por ejemplo, hay niños que con ataques epilépticos, con esta música les disminuyen. Uh-huh. Y hay otros que con quimios, los efectos secundarios de las quimios se disminuyen también. En fin, hay una serie de testimonios de gente que me ha compartido, que no los he grabado en video porque de veras no me alcanza el tiempo, pero ya lo voy a hacer porque la gente, uh-huh, sí, como que apenas está tomando un poquito en serio lo que puede hacer las frecuencias sutiles, ¿no? Antes como que decían, ay, tú estás chiflado, ¿no? Pero ahora no. Fíjate que curiosamente, yo no sé si me estás leyendo el pensamiento o ya estabas preparada para esto, pero te iba a preguntar precisamente sobre el efecto hacia los bebés y hacia los niños y también sobre ciertas patologías que tú ya las tocaste en una forma específica. Sí, ahora, yo te preguntaría, en el caso de los diferentes tipos de cánceres, ¿cómo reacciona esta situación? Si es que ya tienes algún testimonio cercano. Pues mira, los cánceres, como te digo, vienen de diferentes emociones, como podría ser el rencor, el no querer soltar muchas cosas. Entonces, esta música, pues como tú bien sabes, te va a destapar dependiendo la emoción. Y sí, o sea, te ayuda en un proceso como un todo. O sea, tú debes de ser alguien demasiado confianza en lo divino para solamente sanarte con la música. Sí se puede, ¿eh? Te lo digo, hay gente que, claro, se sana solo con un solo elemento sutil. Muchos otros, y es muy bien, también muy respetado, que combinan la música con otras alternativas, que es no solamente la dieta, sino también la meditación o el tai chi, o inclusive no dejan sus quimios y el biomagnetismo. Entonces es como una sanación holística, pero sí la música tiene esta capacidad de reaccionar fuertemente, aunque solo la usaras como única cuestión. Yo Claro. digo que cada quien debe de sentir y debe de saber. ¿Qué testimonios tengo así muy específicos? Pues sobre todo gente con alguien que iba a ser operada de un tumor, creo que de la tiroides, que hace poco la conocí, y me dijo que pues su tumor disminuyó. Finalmente creo que sí le quitaron como una mini bolita así, pero ya era como una bolita chiquita. Y ella con la música, o sea, todos los días se ponía la música y al mismo tiempo visualizaba cómo disminuía. Claro, Sea, ahí que es viene, una cosa. perdón, ahí viene esto que hablábamos, ¿no? O sea, tú, Aleya, tienes tu parte que ya hiciste al crear la música, pero yo como receptor también tengo que hacer mi trabajo en sincronizarme o sintonizarme con la música y estar consciente y receptivo a recibir, ¿no? Y esto me va a ayudar a que mi avance sea más rápido. Sí. Sí, o sea, tú enfocas tu atención, haz de cuenta, por ejemplo, con esta chica que tenía el tumor aquí en la tiroides. Entonces pones la música, cierras tus ojos y enfocas como tú quieras, que se va haciendo y disminuyendo y haciendo hasta que desaparece ese tumor. Y lo ves como tú lo quieras ver. Puede ser Claro. una bola, una esfera de un color y que va cambiando de color a un color más bello y luego desaparece. Ella así fue como le hizo. Y sí, me enseñó que tiene su cicatricita, pero era chiquitita y dice, no sabes, yo pude haber disminuido todo y pero los doctores ya sabes que se desesperan, ¿no? Claro. Bueno, Aneya, ¿dónde la gente puede contactarte? Yo sé que ahorita tienes un evento próximo. Sí, mi evento es el evento de todos, porque no Sí. lo hago para elevar esta frecuencia del planeta, un poco contrarrestar la violencia o el miedo, la inseguridad, tanta cosa. Es un evento que se llama Hacia el Despertar para elevar el campo holográfico del planeta y es Ajá. el 11 de diciembre a las 11 de la mañana. Ahora sí que es el 11 a las 11, pero es el Ajá. 11 del 12. Es un día antes de la Virgen, que es un día antes porque el día que abre su corazón México, México es el 12, que es el día de la Virgen, y Sí. el 11 es preparatorio para ese momento. El evento es en el Colegio de Ingenieros Civiles y voy a presentar mi nuevo disco, el quinto disco que se llama Atlantis, y ahí en vivo con músicos y va a haber de todo, y también van a venir varios personajes. Uno de ellos es un caminante maya que se llama Acta. También Gerardo Sandoval de Planeta 2013 con la Sí, serpiente emplumada. claro. El autor del libro La misión espiritual de México del 2002 y más allá. Y el contactado más importante del mundo a nivel, pues se le podría decir ovnis, pero yo le digo son seres de luz porque lo que él fotografía y videograba son como naves del plasma. Así Que es. son tres, y se llama Carlos Díaz, y él Ajá. hace que ya no da conferencias, toda su evidencia es la más contundente a nivel NASA y FBI, y viene como por, no sé, hace 10 años que no da una conferencia, y lo convencí porque vive aquí en Tepoztlán conmigo y es amigo muy íntimo. Y Qué dice que bueno. sí, que bueno, se va a abrir otra vez. Y viene un poquito a platicar sobre la existencia de otras formas de vida, no tanto ovnis o así, y que son nuevas formas de evolución. O sea, nosotros somos seres materiales, pero ellos fueron seres materiales que Y ahora, pasaron a ser seres de luz. así es, Entonces, imagínate qué interesante tener sí, a estos personajes, además de vivir la experiencia de elevar este campo holográfico en tu cuerpo, en tus células, con la música y los cantos y instrumentos en vivo. Y además estoy regalando boletos para los niños, porque para mí son los más importantes. Entonces, claro. como a ustedes les voy a decir, si les llaman a los primeros 20 que les llamen, Sí. les regalamos a un adulto y a un niño, porque ni modo que el niño vaya solo, ¿verdad? Claro, algunos sí, pero yo creo que no. La mayoría tienen que llevar a su mamá. Además, yo creo que es muy bueno que los niños acerquen a los papás a este tipo de eventos, ¿no? Que ahorita Sí, los niños son los más receptivos. exacto. Ellos, lo único que hay que hacer con ellos es evitar que se cierren en este campo holográfico que ya traen de Así es. apertura y conexión. ¿Sí? Entonces, sí. Si a través de ustedes 20 personas les puedo regalar, es Muchas como su gracias. entrada, Ok. es un adulto y un niño, o sea que fueran 10, ¿Sí? Muchas 10 gracias. personas. Bueno, vamos a decir 15, que les llamaran 15, pero nos tienen que asegurar que van porque yo no puedo apartar boletos. Con Claro. su nombre tienen que darte su nombre, su mail y su teléfono. Yo Okay. no puedo apartar boletos y que no vayan porque hay otros que los pueden utilizar y que sí Claro. les va a servir Y que sí mucho, les ¿no? interesa, claro. Correcto. Okay. Bueno. Entonces, además, cuesta 200 pesos, no es tan caro, pero yo sé que hay muchos que no lo pueden pagar. Entonces, por eso mismo estoy regalando 100 boletos. A ustedes les doy 25 para que pueda yo también dar en otras estaciones y en otros programas. Claro, muchas Sí, gracias, Entonces, Aleya. Ok. por favor, les encargo que si se comunican con ustedes, ¿Ese ustedes ya me teléfono? dan la lista a mí. Ok, claro que sí. Amigos, pueden llamar al 5915-3572. Obviamente mencionan que vieron en la promoción de Aleya en el programa Zona de Amor y con eso pues van a tener su pase para un adulto y un niño. Así es. Aleya, nos dio un placer enorme tenerte, aunque sea de esta manera virtual, aquí en el programa. Y bueno, pues esperemos que pronto puedas estar en vivo y a todo color con nosotros para pues para seguir compartiendo esto que es de demasiado interés para nuestros amigos que nos siguen aquí en Zona de Amor. Muchas Muchas gracias. Si gracias. quieres, puedes dar la página. No sé si se puede. Claro que sí, si nos la compartes, por favor. Ya la habíamos Es, mencionado, pero ok. vuélvela a Es repetir. Ajá. www.aleyamusic. Es, se Ajá. escribe ALE y latina A. Ajá. Music, como Sí. música, pero sin la A. Claro. Punto com. Entonces, aleyamusic.com. Y si alguien quiere escribir directo, aleyaeventos@gmail.com, aleyaeventos@gmail.com. Ok, pues Aleya, muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias por su interés y gracias No. a todos los que están escuchando. Gracias a Agradecemos tu ti. participación. Ok. Gracias a ustedes. Un beso. Un saludo también para Gracias. allá. Gracias. Bueno, pues amigos, esta fue la entrevista con Aleya y rápidamente, antes de irnos, queremos compartirles que aquí a través de SOMEFER y Holística México estamos teniendo ciclos de conferencias gratuitas los viernes. Ahorita estamos en el mes de diciembre y enero promocionando todo lo que es abundancia y prosperidad para el 2012. No nada más la abundancia vista desde el punto de vista espiritual y energético, cómo vamos a manejar nuestras energías para este año. Las conferencias gratuitas son los viernes a las 5 de la tarde, aquí en Guanajuato 65, en Colonia la Roma. colonia Roma. Y tenemos el curso del Dragón de Agua, que va a ser el próximo sábado 10 de diciembre, de 9 a 15 horas. Las inscripciones pueden ser directamente aquí en SOMEFER con Macrina. Y bueno, si ustedes vienen antes del jueves, tendrán un descuento de 200 pesos, 200 sí. pesos en la inscripción. Pero, ¿qué incluye el curso y el paquete que se les entrega, Jorge? Bien, incluye precisamente todos los materiales y los kits de trabajo para un año completo y ese les va a ayudar precisamente a hacer su generador más una serie de rituales para tener los elementos necesarios para recibir esa situación de abundancia y prosperidad. Así es, trabajamos con frecuencia y vibración, que es exactamente lo que estaba comentando Aleya, y bueno, que hemos venido compartiéndoles a ustedes a lo largo de estos programas. Entonces, ojalá que sea de su interés, amigos, y bueno, los esperamos. El curso lo vamos a impartir nosotros y pues también será un gusto conocerlos y tenerlos aquí en persona el próximo sábado. Agradecemos a Jorgito, a Leia y a todos la posibilidad de este programa. Y bueno, nos vamos con nuestra frase final, que se refiere al crecimiento interno. Se refiere el nivel de verdad que cada uno acepta y va asimilando poco a poco. Amigos, muchas gracias. Buenas noches y que tengan una semana llena de amor. Les agradecemos mucho su participación y no se olviden, aquí están los boletos a través de Zona de Amor y Planeta 2013, así como también todos los cursos y las conferencias que inician precisamente este próximo sábado. Desde el viernes en las conferencias gratuitas y el sábado o todos los sábados con diferentes cursos sobre el ciclo de la abundancia y prosperidad. Muchas gracias, por su participación, por su entusiasmo y por su deseo de superación y de mejora a través de todo este canal que es precisamente para ustedes. Planeta 2013.tv.